¿Vale? D'acord. Vale. Bueno, Marina, ¿qué tal? Bé. Bueno, hablamos en castellano. Sí, ha sido la práctica. Bueno, muy interesante, ¿no? Lo que nos explica José. Sí, he estado mirando la página web que nos ha dado el enlace. Sí. Trabajos que hace en su escuela y estaba muy bien. Sí, sí, he visto unas imágenes muy, muy limpias y muy, muy, muy bonitas, ¿no? Me ha gustado, no sé si lo has visto. El voice track, ¿qué? ¿No? ¿Este? Sí, el cuando está la familia y explica las costumbres que tienen en Navidad. No, este no lo he visto, no. No, no. Pues ese es muy chulo. Se ve que, bueno, ese día fue la familia de cada alumno y entonces los grabores. Es una fotografía a la familia y los padres explicaban lo que hacían en Navidad, la tradición de su familia. Ah, muy interesante, sí, sí, sí, sí. Ha sido muy bonito. Porque además tiene mucho alumno inmigrante también, ¿no? Sí, es eso. A mí, se había pasado también el enlace de Los Ángeles, ¿no? Como si fuera su escuela. Sí. Pero claro, mirando las fotos, digo, ¿no será Los Ángeles? ¿Será en Sudamérica? Muy bien, muy bien. ¿Tú ya has hecho la práctica esta, Marina? Sí, aquí se puede grabar con Uy, ahora te oigo fatal, te oigo un poco lejos, ¿sí? Yo te oigo como si estuviéramos en el espacio. Sí, es un poco surrealista esto. ¿Te he dicho, Pilar, que podía ser? No, no. Bueno, me decía que el orden es muy importante. Yo había empezado por Audacity y es cables, audio y después llamada. Bueno, no sé si se trata de eso. Bueno. O si no, mira a ver si se oye bien. Vale. Cuando se graba, porque a lo mejor lo oímos mal, pero se graba bien, no sé. Sí, luego lo pruebo, ¿vale? Sobre todo porque querría utilizarla ya para subir a la práctica y a Puentes al Mundo y pasar a la segunda, porque si no, ¿no? No hay forma, yo estaba intentando, bueno, he grabado muchísimo. Estaba hablando con Francisco José y con Heriberto y he empezado a hablar y me ha salido un audio, creo que de 17 minutos. Y luego... ¿Sí? Pero o es muy difícil o yo no me entero, no sé. Bueno, todo junto, sí. Es que parece fácil, pero es verdad que... Bueno, lo que comentaba hoy, que la configuración de los ordenadores, ¿no? Las tarjetas de sonido, todo es... Tiene su, bueno, su complicación, ¿no? Muy bien. ¿Y de qué das clases, Marina? Pues de inglés. Ah, sí, antes estábamos hablando, ¿no? Me has dicho que trabajabas en ciclos formativos. Sí, sí, sí. Y también en Sí, yo en inglés en secundaria. Ah, muy bien. ¿En qué instituto? En el IESPROM Maritim, en Barcelona, el Pueblo Nuevo. Ah, muy bien. ¿Este es un instituto nuevo o no? Sí, lo estrené. Tuve la suerte de llegar allí y era nuevo. Bueno, este es el segundo año. Ah, por eso. No me sonaba de los antiguos, ¿no? No, no, que va. Bueno, a mí me encanta. Bueno. Es nuevo. ¿Edificio nuevo, sí? Sí, sí, totalmente. Muy bien. Construcción nueva y muy moderno. ¿Y cuántos alumnos tenéis en el centro? No llega a 260. Uy, qué bien, ¿no? Qué gusto. ¿No? ¿No tenéis todavía acabado un ciclo igual? Muy bien. ¿Y cuántos sois en el vuestro? No, en el mío 1.100. Muy grande es mi instituto. Sí, 1.100 alumnos, 105 profes o 110, no me recuerdo ahora. Sí, sí, es un macro instituto, sí. Nosotros somos, creo que de 30, 32 profes. Ostras, muy bien, ¿eh? Eso es un gusto. Me encanta, a mí me gusta porque así tienes más trato con todos, no sé. Sí, sí, sí. Hombre, son más fáciles las relaciones, ¿no? Sí, sí. Sí, porque cuando hacéis claustro... Bueno, pues imagínate, ¿no? Tampoco se participa mucho en el claustro, ¿eh? Es un poco informativo, digamos, ¿no? Claro. Porque debates no hay mucho, se habla más por departamentos y por comisiones, ¿no? Claro. Es difícil, sí. No, aquí podemos, claro, somos tan pocos que se puede debatir allí cualquier uno de los asuntos. Se debaten, a veces se acaloran los debates. Bueno, claro, normal, ¿no? Está muy bien. ¿Y qué tal la convivencia en el centro, en general? A ver, bien. En principio, bien. Estamos muy encima de ellos, la verdad. O sea, pero hay mucha acción tutorial, ¿sí? Sí, tenemos la mediación, tenemos la tutoría entre iguales. Ah, muy interesante. Muchas cosas. Tenemos muchas cosas y estamos muy encima de ellos. Lo que pasa es que a pesar de eso, en primero de SOE, hemos tenido algunos problemas de Google. ¿Sí? Y lo cortamos muy pronto, pero bueno, sí, salió otro asunto también, pero bueno, pues te digo, siempre estamos ahí encima de ellos, porque a la mínima para poderlo cortar cuanto antes mejor. Muy bien. ¿Y la tutoría entre iguales participan los alumnos? Sí, es. ¿De forma espontánea les gusta? Sí, de tercero y cuarto se lo propusimos. Y claro, como que alumnos de tercero y segundo, sobre todo los de primero, que acababan de llegar, que venían de la primaria, pues para que no fuera un trago tan fuerte y si tenían algún problema, pues pudieran contar con alguien que tenía más experiencia y que le pudiera ayudar. Y casi todos se presentaron. Muy bien, muy bien. Entonces, pues supongo que les hicieron. El psicólogo del centro, ¿no? Con unas colaboradoras que tiene, pues les hicieron formación y se hizo un soporte. Ahora te oigo fatal. ¿Marina? Lo repito. No, bueno, como quieras, se oye muy lejana la voz. Entonces, supongo. ¿Me Ahora oyes sí, bien? no te oigo, ¿eh? ¿Colgamos y te vuelvo a llamar? Vale, de acuerdo.